yo para demostrarte que mi amor es verdadero. Menea para mí, chica, tú eres elástica, modela para Aquila y demuestra la fantástica. No pares de bailar, no pares de gozar, que te canto a ti, ese que le gangsta man. Menea para mí, chica, tú eres elástica, modela para Aquila y demuestra la fantástica. No pares de bailar, no pares de gozar, que te canto a ti, ese que le gangsta man. No existe money, money, que compre tu cuerpo, pues no existe carro que demuestre tu interés, pero solo hay un hombre que existe en tu vida y ese que la ve que te tiene en la mira. No existe money, money, que compre tu cuerpo, pues no existe carro que demuestre tu interés, pero solo hay un hombre que existe en tu vida y ese que la ve que te tiene en la mira. Un momento a tu lado es lo que pido yo para demostrarte que mi amor es verdadero. Paciencia. Un momento a tu lado es lo que pido yo para demostrarte que mi amor es verdadero. Dime cómo puedo vivir yo sin tu amor, ese amor que llevo dentro yo de mí, mi corazón. Eres el dueño de todo mi amor, eres la flor que nace en mi corazón. Cuando yo estoy triste yo pienso mentir, la soledad la única acompaña mi sentir. El no tenerte yo me desespero más. Eso es lo que yo quiero. Sorry, si tú baby. Me dejas, yo te puedo amar, hacerte yeah, feliz yeah, hasta yeah. A triple X to your audio, get on my P.O. So grow hydro, make you say no, sign no, settle down, check a dope. This ain't no game, like a bomb, ready to react, now blow. Ghetto survivors, low riders, and another one, and another one, and another one hits. Ain't that beat gritty? Un momento a tu lado es lo que pido yo para demostrarte que mi amor es verdadero.